puesto puerco su sombrero, pero vino con su gato más petizo, vino a invitarme a la sopa de chorizo, porque tiene la costumbre de su madre, igual que la edad del Volga que nos enseñaron nuestros padres. Llegó, llegó, llegó mi sobrino cocinero, llegó, llegó, llegó con su auto más ligero, llegó, llegó, llegó mi sobrino cocinero, saliendo de Tamira con puesto puesto su sombrero. Y eso. Que nos enseñaron nuestros padres. Llegó, llegó, llegó mi sobrino cocinero. Llegó, llegó, llegó con su auto más ligero. Llegó, llegó, llegó mi sobrino cocinero. Saliendo de Altamira, no puesto, puesto su sombrero.